Buenas noches a todos los usuarios y usuarias de Alfombra 23, la 94.7 FM. También saludando a los panas de Radio Atómica 106.1 FM, quienes nos retransmiten los días jueves a partir de las 11:30 en Caracas, por allá como a la 1 de la mañana más o menos, el día viernes en la 106.1 FM. Y pueden entrar a Radio Atómica con k.com.ar. También nos retransmiten los panas del blog desde lagradería.blogspot.com, un excelente blog donde colocan todos los resúmenes de las jornadas del fútbol internacional, la liga más importante, y sobre todo colocan algunos documentales y películas sobre el fútbol y lo que es el amor por este deporte, el deporte que algunos llaman rey, otros dicen el deporte popular del mundo. También salimos el día viernes por Radio Aire Venezuela.blogspot.com y los hermanos del mundo libertario.org. También queremos invitarlos a que entren a nuestra página web, que es www.gradapopular.tk, y la página de la coordinadora Simón Bolívar aquí desde la Casa de Encuentro Freddy Parra, la cual es www.coordinadorasimonbolivar.org. Hoy comenzamos con un tema de la mítica banda El Gran Silencio, banda que lleva la bandera de lo que es el rock mestizo, el rock latinoamericano en nuestro continente y a nivel mundial. Esta banda es de origen mexicano y el tema que escuchábamos es de su último disco, que se llama Revolución versus System. Y bueno, el tema se llama Corrupción SK. ¿Por qué agarramos ese tema y empezamos a bailar el día de hoy? Porque la semana pasada se lo dijimos. Le dijimos que lo de Libia era un montaje. Le dijimos que era mentira todo lo que decían los perros de la OTAN y los medios imperialistas de información. Y durante lo que transcurso de la semana se fue cayendo la mentira de aquellos que nos mienten a diario. Ese tema de Corrupción SK también va dedicado, y con el corazón hermano lo digo, a aquellas personas que no quieren ni dejan que avance esta revolución, aquellas personas que no creen este proceso de cambio en el cual vivimos y que solamente aman a Bolívar según cuántos ceros tenga. Sí, bueno, el tema que está retomando Richard sobre la falsificación mediática que hacen estos señores sinvergüenza de CNM Internacional, Fox y toda su porquería a nivel mundial, donde se inventan escenarios, ¿no? Tanto así que contratan actores para actores y escenarios en algunos países árabes para simular que ya llegaron a la Plaza Verde de Trípoli, y simular que ya llegaron hasta atraparon a uno de los hijos de, ellos dicen que atraparon a uno de los hijos de Gaddafi, y resulta ser que el señor es un actor conocido en el mundo árabe. La noticia nos viene de una de las excelentes redes internacionales de noticias creadas en Rusia, la cual su página web es www.actualidad.rt.com. Ahí la camarada Eva Golinger tiene un programa de televisión, y obviamente como Telesur son los dos únicos canales que están transmitiendo en Trípoli, donde de verdad se demuestra toda la mentira mediática que nos tienen acostumbrados estos señores de la derecha, ¿no? La nota dice lo siguiente: toma de Trípoli, una falsificación mediática. Las imágenes de los rebeldes libios que supuestamente tomaron la capital del país han recorrido todo el mundo. Sin embargo, posteriormente han surgido dudas al respecto, ya que varios periodistas comenzaron a asegurar que se trata de grabaciones falsas. Había que mostrar a las masas rebeldes para que estuvieran decorados de Qatar dos semanas antes. Qatar es otro país árabe. Nosotros teníamos esa información, sabíamos que habían construido decorados de la Plaza Verde en Trípoli, contrataron a todos los profesionales. Omar Halik interpretó increíblemente bien el papel del libro de Gaddafi, Seir el Islam. Todo el mundo vio como los rebeldes detenían al hijo del coronel, cuenta Marak Musim, miembro del Comité de Seguridad de los Pueblos de Siria y Libia. La noche siguiente, el propio Seir el Islam, es decir, el hijo de Gaddafi, apareció sano y salvo ante los periodistas extranjeros para desmentir la información sobre su arresto. La OTAN y Occidente poseen altas tecnologías. Interrumpieron nuestra comunicación, mandaron mensajes a todo Libia mediante las redes libias cortado la emisión de nuestros programas, emprendieron una guerra electrónica para generar caos en Libia. ¿Qué se les parece a lo que ocurrió en abril de 2002? Bueno, estos señores están preparados, estos imperialistas están preparados para bloquearnos todos los que son señales de televisión, radio, celular. Por eso que ustedes, cuando estábamos viviendo esos días de 2002 y después paro petrolero, a alguno no le servía el celular, no tenía señal. Es por eso, es porque ellos tienen barcos y tienen camionetas y camiones preparados con antenas que hacen desbloquear todos los que son los aparatos celulares, y también son capaces de tumbar antenas y hacer todo lo que ustedes se pueden imaginar. Así que más o menos ya hemos comparando con un país hermano como Libia, el cual es un país petrolero, tiene recursos naturales como el agua, que fue creado esta revolución en Libia, la revolución verde. Y hay que recordar que también Libia es uno de los países con más esperanza de vida en todo lo que es el continente africano. Hay que recordar que la revolución del camarada Gaddafi, lo hemos dicho mil veces acá, no queremos sonar repetitivos, pero tampoco queremos olvidar de la lucha de este hermano pueblo, fue quien le devolvió la dignidad a ese pueblo, le devolvió las ganas de seguir adelante, y por eso nosotros acá los apoyamos. Hoy Libia era uno de los países más prósperos en toda la región de África, y cual, por cuya prosperidad, por cuyas reservas de agua, por cuyas reservas de petróleo, fue atacada por el imperialismo norteamericano. Nosotros tenemos que vernos, pero en ese mismo espejo, señores. Parece que la misma izquierda se ha comprado el discurso de Gaddafi es malo, y muchos compañeros, dentro de sus propias contradicciones de día a día, parece alzar las banderas de ambigüedad con este caso. Y como dijimos la semana pasada, es muy popular ver frases en las redes sociales diciendo ni OTAN ni Gaddafi, pueblo libre libre. Nosotros decimos acá ni la OTAN ni no se puede decir rebelde, sino los reaccionarios. Nosotros decimos que siga la revolución verde, porque la revolución verde hoy está jugando el papel que jugó Cuba en los años 50, cuando la guerra de Cochina y cuando la invasión, cuando los gringos querían apoderarse por completo de nuestro continente. Hoy la revolución de Libia juega el mismo papel que juega la FARC en nuestra América Latina, para que los gringos no vengan a reventarnos las narices. Entonces, mira, desde la aparición de dicha información, de obviamente toda una mentira que se armaron estos señores, más de 11 países reconocieron a este Consejo Nacional de Transición, es decir, de estos fulanos rebeldes, como representación legítima de Libia, inclusive hasta la Liga Árabe, cosa que nosotros no entendemos el porqué. El hermano del Alfa también invitó a conceder de la tradición por sus tierras y todo. Bueno, lo que está es que en la nota también refleja algo que, por supuesto, nosotros apoyamos, es que los medios que siguen solo una parte del conflicto no refleja la realidad bélica. Esta es la opinión del señor José Gabilondo, profesor de Derecho de la Universidad Internacional de Florida, que además afirma que los periodistas pierden la objetividad cuando participan en la creación de una realidad paralela, lo que nos repite todos los días Walter Martínez en Glossier, que es donde hay dos mundos, el mundo real y el mundo virtual, son dos mundos paralelos. O sea, los medios de comunicación arman una realidad que está ahí ficticia, o sea, un chisme. Exacto. Y el resto en realidad no ve, palpa, va caminando por la calle, vive a diario. Muchísima gente se mete en esa hiperrealidad totalmente creada por los medios de desinformación y se creen la mentira a tal nivel que asumen el papel, lo que le dicen como cierto, con esas frases como que una imagen no vale más que mil palabras. Hoy por hoy, en este pleno siglo XXI, nosotros tenemos que cuestionar eso y no podemos creer cualquier imagen que veamos, y es necesario. Y por eso es que juega un papel muy importante lo que es los medios de comunicación alternativo. Es por eso que hoy juega más papel importante que nunca los que son las radios, los que son las televisoras, porque a través de que nosotros aprendamos a dominar estos medios, a través de que nosotros aprendamos a devolver los tiros dentro de la guerra de cuarta generación al sistema explotador, es que nosotros vamos a poder ser libres, porque ya la guerra ya no solamente se da cuerpo a cuerpo. Bueno, de hace un rato que no se da cuerpo a cuerpo, porque los cobardes de OTAN nos demostraron eso. Y aquí lo vivimos a diario tienen que salir los ministros del Estado Revolucionario a desmentir varias de las mentiras que nos dicen a diario por todas las cadenas de televisión, por todas las radios y periódicos. Exacto, entonces por eso nosotros tenemos que dar batalla en la guerra de cuatro generaciones y tomar nuestras trincheras y alzar nuestras banderas, señores. Hoy los medios de comunicación se han convertido en una herramienta fundamental para mantener la hegemonía del sistema, y nosotros tenemos que desmontar al sistema explotador con sus mismas armas. Bueno, recomendándolos de nuevo a visitar actualidad.rt.com, excelente página, muy parecida a Telesur, es una nueva forma de ver las noticias a nivel internacional, y es nada más y nada menos que una multipolaridad en el sentido de la información, lo que está buscando los gobiernos del mundo, para que no solo desde un solo eje hegemónico como es el norte del mundo, que es exactamente los estadounidenses y los europeos mantienen entre sus noticieros, sus periódicos, el dominio para mentirnos a diario. Entonces esta nueva alternativa, igual que el Telesur aquí en nuestro sur de Latinoamérica, también a nivel mundial, porque obviamente ya los medios son a nivel mundial, tenemos varias alternativas y tenemos que enterarnos y no dejarnos llevar por todo lo que salga en los medios. Hablando de medios de comunicación, yo me acuerdo a Yacira, creo que transmitió la mentira del imperio de estos días, se hizo eco de lo que pasó, y no tendrá algo que ver eso con los reconocimientos que hizo nuestra primera dama. Ahí se las dejo, misterios de la ciencia. Sí, lamentablemente Al Jazeera ha vendido su reputación solo por entrar al mercado estadounidense. Eso sucedió hace meses y ahí se demuestra que no hay objetividad cuando de poder y de mercado se trata, ya que para esos cataríes que son los dueños de esta estatal de la información como es Al Jazeera, que era ejemplo, sí, era un verdadero ejemplo, porque informaban bien lo que ocurría en estos países árabes, sobre todo en Palestina, en Irak, en Afganistán, enseñaban la otra cara de la moneda, o la otra cara de la noticia, la noticia real. Ahora lamentablemente, bueno, se vendieron como unas prostitutas. Una más o otro que cayó, bueno, pero dicen, por la plata barra el perro. Pero quienes no hablan son los compañeros que luchan por su independencia y su autodeterminación. Tema número uno. Vamos a escuchar un tema, ya estuvimos acá con unos catalanes, con unos vascos. Ahora también vamos a reivindicar musicalmente la lucha del pueblo asturiano. Vamos a escuchar un hip hop bien combativo, bien consecuente, del pana Arma X, y este tema se llama Zona Minada, ubicado al pueblo asturiano que lucha también por su independencia y su liberación. ¡Llévatelo, pulga! Asturias, te define un color entre gris y marrón. Castilletes son testigos hoy de lo que ayer brilló. Alguien estalla a cada paso mientras un viejo autobús azul va dibujando trazos sobre arrugas hechas del bisú. Lunes 10 de la mañana, Dios, hasta vieja canción sin trama. Dolor de una traición espios y sale de tu propia camada. Fondos mineros se montan empresas de informática en ciudades. Te enchufó tu padre, pero el mío fue que arriesgo la vida para emplearte. Voy a la urbe a vivir, pero la materia prima sabes que no será feliz. Y que es pibe tan feta, coca ni hachís. Los hijos de puta volase nublado eternamente este principado de clases donde el carnet de partido marca tu caché. En el monte no hay chalés, pero en la playa no hay parangón. Lo que se ha ganado picando la cuenca que lograste las putas del político de turno Gijón. Cáncer de pulmón, mutación en la ría de Avilés. La revolución estalló cuando la guripa remató a aquel que caía en accidente. Sin más de la especulación, la diana vuela chanchullo. Si enrejáis todo el ayuntamiento, os ahorraréis duro capullo. Izquierda Unida hace juego al sol, el PSOE juega con el PP. A ver quién se parece más a Franco y puede mejor joder. Zona minada, y las tus alas no queda nada. Tendrías que ver a los jóvenes, aquí hacen lo que sea por parecer de fuera, por no creer en lo que es fuera. Y hace del paso al business del polvo blanco, más de una vendió su matrimonio por medio bravo. Donadas de baladas como balas me taladran cuando pienso en lo que fuiste y hoy te veo mutilada. Por quien compra, vende, roba, engaña, esconde en urnas y no se calla. Sin carbón el motor de esta nación se cala. Pídele cuentas al rey o a tu firman pactos para no quedarse con el culo al aire. Corto sobre cristales, mi lengua es veneno. Soy hijo de otra fuga nuclear entre mil mares de cielo. Que se explota como el cielo, entre el humo de la hada. Obsoleta como el castillete del entrego, la estatua mal conservada. Es patria donde vivo, es tu patraña que hoy escribo. ¿Cuántos quieren joder todo lo que tienes bonito? Una mirada, pila tus alas, no queda nada. Lucharé mi embajada, por esplanas. Tengo mi arma cargada. Una mirada, el aire más disierto y mis palabras. Soy la barricada, paloma enjaulada. La luz de mi casa no se apaga. Padre nuestro que estás en los cielos, dime por qué traes a la tierra este infierno. Cuando tocará sonríe de nuevo, sé que eres magnánimo y que vas a frenar. Aquí siguen creyendo que la iglesia es buen camino, que Dios nos va a recompensar con sus planes divinos. El señor obispo es bueno por credo, ojalá estrelle en un buen contra la catedral de Oviedo. Y huele metralla que ellos cuenten con bajas, la solución sería formar un astur militar. A cada uso de poder, un ayuntamiento en llamas. Si se trata de joder, somos más y tenemos el arma. Se llama conciencia de clase, se llama ser hijos del aire, se llama hijos de la gran puta, en mi casa no entra nadie. Pero todos tenemos métodos de control, ¿sabes? Lo de la cocaína y el alcohol, aquí va que ni pintado, ¿vale? Otra historia es la que se creen todos los que balan. Peones en un ajedrez donde ni negras ni blancas ganan. Obligados por inercia a ponerse de un lado. La verdad es que yo prefiero vivir marcado, de hecho lo hago. Me la suda la moda, el flow, el rap, las pintas, las gorras, el vacilar. Solo pienso en vivir más, solo pienso en darte lo que quieres escuchar. Solo pienso en una puta palabra, ¡libertad! Alas, no queda nada, porque lucharé mi embajada, mejores planas, tengo mi arma cargada, zona minada, el aire me asfixia entre mí y mis palabras, soy la barricada, paloma enjaulada, la luz de mi casco se apaga, zona minada, fila tus alas, no queda nada, porque lucharé mi embajada, mejores planas, tengo mi arma cargada, zona minada. Siento allí mis palabras, soy la barricada, paloma enjaulada, la luz de mi casco se apaga. Eso escuchaba anteriormente de la gente de Arma X, directamente desde Asturias, con su tema Zona Minada. Bueno, se lo escuchaba aquí en Gran Popular, al son del 23, 24.7 FM. Artillería del pensamiento, artillería musical, directamente a tu conciencia. Sí, señores, mira, el viernes pasado varios movimientos populares en Caracas fueron a una protesta en la sede de la Organización de Naciones Unidas en nuestra ciudad. Contra, obviamente, contra repudiando las acciones de la OTAN y del Imperio estadounidense, más varios países de Estados Unidos, de Europa, como Francia e Italia. Muchos de los voceros de estos colectivos repudiaron el ataque a la residencia del embajador en Libia, nuestro embajador en Libia, Afid Tejaldain. La mayoría de las opiniones coinciden en las razones que llevaron a estas naciones del llamado primer mundo a invadir a este país africano de solo 5 millones de habitantes. Son de índole económico, pues Libia es rica en reservas de petróleo, tiene el acuífero de Nubia, uno de los más grandes del mundo, y es la puerta de entrada al continente africano. Asimismo manifestaron acerca de la crisis polar que atraviesan estos países y la congelación de las reservas monetarias libias, que se estima en más de 165 mil millones de dólares, los cuales quieren tomar provecho para paliar sus enormes huecos fiscales. Y no solamente eso, con esa misma plata que se les confiscó a la Revolución Verde del pueblo libio, se está dando a los y que rebeldes para sus armas y su sustento. Los manifestantes hicieron un llamado de solidaridad a todos los movimientos y colectivos populares a unirse todos los mediodías, desde las 11:30 de la mañana a partir del próximo lunes, es decir, de hoy, 29 de agosto, en la sede de la ONU, aquí en Caracas, en la torre HP, de la avenida Francisco de Miranda en la torre Hewlett Packard. ¿Te has hecho todo bien? En la avenida Francisco de Miranda, en Altamira, para ejercer presión a esta institución que dicen es representante de los intereses del imperio estadounidense. Eso está más que claro, ¿no? No, obviamente, se ha convertido, la ONU es más que el brazo armado, el brazo ejecutor de un imperio decadente. Pero tengo que tener en cuenta que el destino de Libia lo decidirá el mismo factor que impidió la invasión a Cuba y la invasión, y lo que el mismo factor que hace la resistencia en Afganistán, en Irak y en Palestina, el pueblo armado, señores. Es un pueblo que el pueblo libio nos está dando una enseñanza de lo que es la dignidad, de lo que es la rebeldía y sobre todo lo que es resistir frente a la bota del imperio. Hoy nosotros tenemos que aprender de lo que está pasando ya, hoy nosotros tenemos que tomar tanta conciencia como tienen esos abuelos, esas madres, esos hijos libios, para defender la revolución y para defender lo que creen. Cuéntame, ¿qué me tienes por ahí? Mira, sabes que ayer en Zurda Conducta, en un programa que se transmite en el canal estatal venezolano, estuvo de visita el viceministro para asuntos africanos, es decir, nuestro embajador ante toda el África, el licenciado o el profesor Reinaldo Bolívar, el cual estuvo hablando de todos los planes y cómo se han ido reconociendo a través de la Liga Árabe de estos libios. Obviamente, él explicó paso por paso, lamentablemente, que varios países africanos se han vendido a reconocer a estos señores, si se le puede llamar señores rebeldes, y obviamente que por debajo de la mesa habrá miles y miles de millones de dólares, de los cuales varios países y gobiernos en África se han arrodillado para recoger un poquito de moneda, ¿no? También el día de hoy vamos a tener, como siempre todos los lunes, desde la página 16, una columna súper interesante, la cual siempre abordamos acá y acá, la cual se llama La Canalla Mediática. Este lunes, bueno, con el placer de que sean las letras del licenciado Fernando Buenavac, el filósofo, este importante latinoamericano que ataca y estudia todo lo que es la mediática a nivel internacional, y obviamente está con los procesos que viven nuestros pueblos en el sur, y es altamente respetado. El día de hoy en esta canalla mediática se titula Libia, crímenes de lesa información. Nadie puede decirse sorprendido por el asesinato de la verdad que las cadenas mediáticas burguesas han perpetrado con toda impunidad en Libia. Sabíamos que esto ocurría y hasta los pronósticos más pesimistas se cumplieron, en la nariz de todos. No podemos decir que nos engañaron, sí podemos decir que nos quedamos paralizados. A la vista queda un paisaje de desolación, atropello, asesinato y humillación. Y a la vista queda también el paisaje de todas nuestras debilidades en la guerra mediática. Lo que menos aparece es la voz verdadera del pueblo libio. El balance de nuestras debilidades en esta guerra mediática debe comenzar con la advertencia de que esta monstruosidad cometida contra el pueblo libio será igual o peor a la que ya prepara el capitalismo contra los pueblos que siguen en su lista negra. Es decir, bueno, ustedes lo interpretarán. El imperio del mal. Toda indiferencia o dilación ante la urgencia que la realidad impone es irresponsable y es suicida. En la lista de nuestras debilidades está la desunión, la incapacidad de construir redes internacionales de defensa, lentitud en la formación de cuadros comunicacionales, la poca estratégica distribución de herramientas comunicacionales para la resistencia, para la vanguardia del pensamiento y la acción revolucionaria. El hombre diseñó de nuestras agendas y contenidos y emancipadores. El horror demencial que pisotea Libia para robarle sus recursos naturales es responsabilidad inexcusable de la humanidad. Nos obliga a tomar posiciones, a levantar la voz. Y también el repertorio de nuestras debilidades es una responsabilidad y un peligro que se deben atender de inmediato. No podemos vivir en la lamentación eterna. Porque la lucha es nuestra y el futuro también lo es. Mira, tenemos que recordar siempre... No, ni el agua, ni el corazón, nada. O sea, hay que estar claro las cosas que están pasando y tomar partido real sobre las situaciones. Lo que tú me dices ahí es muy, lo que dice el camarada ahí es muy cierto, porque en la invasión, pues se puede llamar invasión Honduras, porque de alguna otra manera fue lo que pasó, una invasión mediática, se quebró un golpe de estado totalmente consumado. Miguel ausente, ¿quién fue? El solidarismo internacional, el solidarismo proletario. Faltó ese comunista, ese compañero revolucionario que tomara el fusil para defender la revolución en Honduras y era hacer el aguante al pueblo hondureño. ¿Cuál es el gran asunto en el caso Libio? El mismo. Entonces parece que es un factor que se repite una y otra vez y tenemos que analizarlo con cuidado. Porque pasan y pasan los años, el imperio se está uniendo cada vez más con organismos como la OTAN, el imperio se está uniendo cada vez más en su medio de comunicación y como decía mi primera, nosotros los que tenemos el deber de defender la vida, nosotros los que tenemos el deber de defender los sueños de nuestros futuros hijos, estamos cada vez más dispersos. Pero la diferencia está es que ya no estamos en la década de los 60, ya no hay guerrillas, ya no hay milicianos que estén dispuestos a tomar las armas y tomar un autobús o un barco para llegar a un pueblo a ayudarlo con las armas. Lamentablemente, ¿será que hemos perdido la esperanza? Yo creo que lamentablemente la diplomacia es el único paso, pero no sirve realmente para nada, porque la realidad es lo que te impone, exacto, es lo que te impone la media. Lamentablemente nosotros todos los lunes lo repetimos aquí, nosotros estamos acá y Grada Popular es un programa para darle a conocer a todos sus usuarios y usuarias que tienen que nos dan el gusto de escucharnos por este dial 94.7 en Caracas y a través de todas las redes que nos transmiten por internet. Pero lamentablemente estamos en un mundo donde todos los días nos dicen cosas por televisión, nos venden, nos mantienen mareados con el fútbol, nos mantienen mareados con el béisbol aquí en Venezuela, nos mantienen distraídos, estamos siempre distraídos y no vemos en sí lo por qué nosotros tenemos que estar pendientes de lo que pasa en otros países, porque no tenemos que solidarizar y por qué tenemos que salir de vez en cuando a hacer una protesta y reclamar ante esos organismos que a veces no sirven para nada, como la Organización de Estados Americanos y como la Organización de Naciones Unidas, la ONU. No sé qué se puede hacer, la verdad que uno se ve impotente. Bueno, Silvio Rodríguez decía por ahí, si queremos paz también tenemos que prepararnos para la guerra. Entonces, ¿qué te parece? Escuchamos un tema de una banda de República Dominicana que se lo vamos a dedicar al Pasquín de la semana pasada, que no me acuerdo ni cómo se llama, que quiso reventar a las mujeres de la revolución abusando de lo que es la libertad de expresión en nuestro país. Y bueno, vamos a dedicar un tema a todas las compañeras que son víctimas de sus miedos, a todas esas compañeras que son víctimas de la discriminación que se ve diario en nuestro... Llévatelo. No basta con parir leones para luego ir a llorar tu pena al pie de unas rejas. Mujer, ocupa tu puesto, levanta tu puño, hiera a quien te hiera, avanza, alta la cabeza, en las alegrías y en las penas, levántate mujer, no dejes que te arrinconen, muestra tus garras de fiera. Toma el fusil o la palabra, que todas las armas bien empleadas son buenas. Mujer, ocupa tu puesto. ¡Se niega a ser violado! ajá, ajá, eso escuchó anteriormente a la gente. Ajá, ajá, eso escuchó. Habla, habla. Sí, bueno, no sé qué pasa, ¿cuál es la mamadera de gallo? Seña, más señas que... Quiero mi oro. Mira, eso escuchaba anteriormente de la gente de la Armada Roja con su tema Basta Ya de su disco El Mal Caribe. Hay que recordar que esta banda es de origen dominicano. Estuvieron compartiendo con nosotros lo que fue el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. Y antes de eso, escuchaba un poema del camarada Arenas. ¿Cómo que se dice? Recitado por el camarada Pablo Casas. Ok, bueno, y cada de vuelta aquí en tu Gran Popular, como todos los lunes, continuando aquí con las noticias que no te van a contar los medios mentirosos que a diario venden en los kioscos y que también están en señal abierta, como el Canal 33, Globo Terror, como Venenovisión con su noticiero El Imparcial, como Clarín, como Telefe en Argentina, obviamente, como El Tiempo y Radio Caracol en Colombia, y como TVE en el Estado Español. No, y también en México, también tenemos panas que nos sintonizan en México, como Televisa. Sí, bueno. Y esos medios, esos periodiquitos que no se salva ninguno, excepto la jornada, ¿qué se llama? El periódico Universitario Mexicano, excelente, donde escribe el señor, el filósofo Buenac, te acabamos de nombrar, no, el filósofo Buenac, no, el filósofo de Zulia dijo que molleja, mi hombre es Pablo Pérez, el caballo, el caballo es Pablo Pérez, así que tienen que votar por él. Bueno, estos días, hablando de eso, iba yo en un taxi desde el Hospital Militar de Caracas hacia mi hogar, y bueno, tuve que... Se encadenó el taxista hablando sobre los beneficios de todos los candidatos de la mesa de la unidad o de la MU, como dice nuestro presidente Chávez. No me digas, te tocó un taxista eco. Bueno, me lo tuve que calar, bueno, ¿qué te puedo decir? Aparte que pagué 50 bolos, tuve que calarme sus opiniones. De verdad que no me interesaban, pero bueno, ¿qué te puedo decir? No, y ya, pasa que mucha gente cree que uno es radical y que se niega a escuchar a otras personas. No es así. Aunque lo crea o no que lo parezca, no es así. Sino que cuando no me planteas un debate serio, cuando no me planteas ideas concretas, en verdad que escucharte, corresponderte a algo, es como perder el tiempo. Mira, hablando de radicalismo, ese tema que la verdad y la intolerancia, ¿no? Queremos felicitar desde aquí al Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, nada más y nada menos que INDEPAVIS, ya que la madrugada de este domingo amaneció cerrando varios locales por conductas discriminatorias y el conducta discriminatoria hacia personas de color, es decir, personas morenas o de color de piel oscura, y también a personas por su gordura. ¿Qué te parece? Serio? Bueno, eso es culpa, está viendo mucho la división. La nota dice lo siguiente: INDEPAVIS combate conductas discriminatorias en el acceso a centros nocturnos, es decir, discotecas, bares y demás. Como le llamarían en Argentina a los boliches. La madrugada de este domingo, el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, INDEPAVIS, amaneció frenando los tratos discriminatorios por racismo y por aspecto físico que realizan algunos centros nocturnos. En este sentido, el presidente del Instituto, Augusto Montiel, es decir, del Instituto para la Defensa de la Persona del Acceso a los Bienes, exhortó a los dueños de las discotecas a eliminar la conducta discriminatoria que perjudica el buen desarrollo psicológico de la ciudadanía. Explicó Montiel que en pleno acto de fiscalización en la discoteca Rosalinda, ubicada en Las Mercedes, Estado Miranda, donde expresó que este tipo de procedimientos está amparado por las normas establecidas en la Constitución, en la Ley Orgánica para la Discriminación Racial y por la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, es decir, la Ley de PAVIS. Al respecto, un visitante del establecimiento, Carlos Freites, testigo del procedimiento efectuado por Indepav y manifestó apoyar estas acciones del organismo, dado que estamos en un país en el cual debe existir existir conducta racista y no se le debe cercenar su derecho a la diversión a una persona por su color de piel o por sus características físicas. Por tal motivo, el presidente de Indepav le informó al administrador, al gerente del centro nocturno, que en los últimos dos meses el evento ha recibido múltiples denuncias de usuarios usados informando que algunas discotecas de la Mercedes, la Castellana, es decir, en el este de la ciudad, el centro comercial San Ignacio y Macaracuay, han negado la entrada a personas obesas o de color o de piel oscura. Entre los locales denunciados se encuentra Point, ubicada en el centro comercial de Macaracuay, Lulú Barrio y Antigua Sabuc en las Mercedes, entre otras discotecas. Razón por la cual las servidoras y servidores públicos se desplegaron por diversos centros nocturnos para contratar personalmente este tipo de irregularidades. Lo cierto del caso es que entre esta inspección, uno de esos centros nocturnos llamado Daniel Gómez del Zucabar dijo que su local no hay ningún tipo de discriminación. Aquí entran negros y gordos. Así estamos hablando de los puntos de vista. Es lo que dijo. Aquí entran negros y gordos. Sin embargo, durante el procedimiento se evidenciaron expresiones despectivas por parte de la directiva y empleados del local. Igualmente se observó que un profesional afrodescendiente, muy bien vestido y de nombre Salón Minna, no le permitieron la entrada. Minna manifestó que está de acuerdo con el procedimiento que está realizando el Impave, ya que existen varios locales como este que lo discrimina por su color de piel. Esa es la actitud, caracho. Pero lo cito el caso que a estos locales les fueron impuestas multas y fueron cerrados por 48 horas. Por violación del artículo 8 de la ley del Indepav. Así que todos esos fachos que son dueños de locales allá en las Mercedes, agarra por el ojo, porque ya varios años ya ha pasado esto y por fin llegó un presidente del Indepav que defiende a los hermanos afrodescendientes, defiende a las personas que son discriminadas constantemente, estos locales que están en el este de la ciudad y que se la dan de ricachones. Y que se expropie. Hablando de esa cosa, nada nuevo, señores, porque hay que recordar y hay que recomendarles una especie de documental que hizo la gente de Guarataro Films. ¿Qué pasó? Habla. Lo que hizo la gente de Guarataro Films con el que se llamaba Karimba, una marca en mi piel, sin memoria de mi sal, lo vamos a colocar con esta grabación antes que se autodestruya, para que se la puedan vacilar ahí. Vamos a colocar en el blog de grabopopular.tk. Bueno, por ahí, para que vean un poco de lo que es el racismo en nuestro país, es una muestra muy clara de lo que es el desarrollo de nuestra historia, sí, una muestra elección muy clara de lo que ha hecho la desinformación, la educación burguesa en nuestros jóvenes, porque lamentablemente nos vendieron el que el color era bueno y que los españoles era la raza ideal. Y bueno, nosotros acá somos puro étnico, no tenemos cualquier tono de piel, porque Venezuela es un país de indígenas, de afrodescendientes. Venezuela es un país de inmigrantes casi en su totalidad, y nosotros no podemos caer en ese tipo de retrasos ideológicos que representa racismo, que representa la discriminación en cualquiera de sus expresiones. No, eso va con todos nuestros hermanos latinoamericanos, ya que el mestizaje es tal, claro, que lamentablemente yo, y lo reconozco, que soy descendiente de europeo, pero reconozco que la masacre que hubo en nuestras tierras fue inmensa. Hay países que no hay originarios. Por ejemplo, en Venezuela quedan algunos originarios de varias etnias, afortunadamente. En Bolivia son mayoría, en Ecuador también se ve la diferencia. Chile también. Pero lamentablemente hay países que prácticamente todos sus habitantes fueron masacrados. Y todos los que están habitando esos territorios hoy en día vienen de un barco. Sí, como diría el camarada, que siempre lo recordaremos en nuestra lucha, el camarada Facundo Cabral. Por ahí también, que estamos con este tema, me gustaría que escucharan una banda por allá de acá, de Venezuela, que se llama Diabafana, una banda de reggae que reivindica muy bien lo que hemos vivido en nuestra ciudad y en nuestro país, es caraqueño. Y vamos a escuchar un tema que se llama Historias de Papel. Creo que le cae como anillo al dedo, porque nosotros, porque tenemos 4 o 5 dedos de frente, quizás más, porque o hasta más, o si somos colones como el presidente no creemos en racismo, no creemos en discriminación y no creemos en ninguna de esas tonterías. Antirracista siempre, antifascista también, pero con conciencia de clases. Así que llévatelo, papá. Donde mentir es lo cotidiano, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. Estás escuchando Grada Popular por la 94.7 FM al son del 23. Mi cultura es mi ser, y aunque no quieras, siempre conmigo hasta mi muerte. Porque es África, anónimo consejo y afana, aquí real sin fama. Mira, hombre tuto, dile tuto, tuto vos, tuto la doble. Primero Zambi que toda la cosa, después de Zambi de Didi Congo. Mi cultura no mueve, nunca guava, y si mundo guava, en Bonda, Sinaloa, Palo Yaya, anónimo consejo, Cuba, y afana, yeah, Rastafari, pa' ti, pa' tu alma, pana. Pues el legado de mi historia oral, hoy, hoy, es la grandeza de mi dignidad, y esa no me la van a quitar. Es la raíz de mi identidad, es mi dolor, y es mi alegría y mi orgullo, que es tan digno de respeto como el. Es mi historia hoy y no se perdió en tu espacio de papel, pues mi cultura es mi ser y aunque no quieras siempre la defenderé, pues mi cultura es mi historia hoy y no se perdió en tu espacio de papel, pues mi cultura es mi ser y aunque no quieras estará conmigo hasta mi muerte. Hasta mi muerte y no podrán vencerme más allá de mi muerte. Mi cultura vive siempre y aún con mi muerte y más allá de mi muerte y aún con mi muerte. Así mismo lo escuchaba anteriormente de la gente de Java Fana. Dale, chamo. Java Fana y su tema Historias de Petróleo. No, no, no, con la seña, chamo. No, bueno. Y su tema Historias de Papel junto a los cubanos de Anónimo Consejo. Quiero recalcar que la banda Java Fana está justo en este momento en plena gira europea y seguro se van a traer algunos temas nuevos de todas las experiencias que se ven por allá, pues. Sí, muy importante esta canción, ya que rescata esa historia, esa historia no escrita por lo originario, esa historia que también nos impusieron a través de los libros de básicamente en la escuela. Una historia escrita a veces hasta por sangre. Editoras, sí, y también por las editoras españolas que no han llegado a nosotros a nuestras primarias. Increíble que los gobiernos arrastrados que teníamos nosotros hace escasos 13 años en Venezuela, donde le dejaban la realización de tan importantes libros de primaria y nos hablaban de una cultura o nos hablan desde supuestamente la conquista, en vez de decir que eso fue una invasión, como es realmente. Es que la educación burguesa, la educación del sistema... Que la educación burguesa y la educación del sistema esclavizador está para anihilarnos también, está para dominarnos totalmente y quitarnos nuestra identidad. Y el imperio español y los imperios de turno, el imperio norteamericano, entendió que si nos vendían su historia, si no nos dejaba que nosotros nos encontrábamos a nosotros mismos, no íbamos a ir a ningún lado. Pero bueno, gracias al proceso de cambio que se está viendo en nuestro país, gracias al despertar de conciencia que está viendo en nuestros pueblos de América Latina y del mundo, nos estamos reencontrando con nuestra historia, que es nuestra cultura, nos estamos reencontrando con nuestros antepasados, estamos dejando a un lado esa cultura dominante. Pero hay que estar claro que Venezuela durante muchos años, casi un siglo, fue como la pequeña Norteamérica del continente, por la cantidad de cultura, de bombardeo de la transculturización, eso que nos llevó durante tanto tiempo. Bueno, lo cierto del caso es que este robo de identidad también nos ocurre en todas nuestras parroquias, en toda nuestra ciudad. Cuando tú escuchas que en a dos cuadras de tu casa existió la Laguna de Catia. ¿Y tú qué? Sí, que ahí la gente iba a un esparcimiento, era un parque donde la gente pagaba a una persona para que llevara un bote, un paseo romántico. Que era prácticamente el parque más importante de Caracas, y eso se perdió porque... Por la mano del progreso. Sí, por esa selva de concreto que vino a llenar nuestras montañas, nuestros cerros de casas improvisadas hechas de lata. De miseria. De miseria, exactamente. Y también vino a esas pocas residencias también a robarles esos espacios, como lo es el Teatro Catia, el cual está siendo recuperado para toda la comunidad de la parroquia. Hay varios colectivos llamados, entre ellos los poetas de la rebelión y el caos. Entre ellos está este colectivo, está conformado por Chip Marrero, Regina Michel, Luis Daniel Barrio, Juan Longa y Robert Herrera, quienes se unieron a las comunidades de organizaciones y otros colectivos de la parroquia Sucre para abrir 40 años después el Cine Catia, el cual fue arrebatado de la comunidad, de todos los que vivieron esas épocas bonitas de Catia, donde habían tres cines, tres teatros, entre ellos el Esmeralda, el Cine Esmeralda, que está en toda la avenida Bolívar de Catia. Está el Teatro Venezuela, el que se ubica en toda la avenida Sucre de Catia, entre Gato Negro y Aguasalud. Y está este importante Teatro Catia, el cual fue inaugurado en la década de los 40 y lamentablemente cerró en la década de los 80, obviamente quizás por las manos de un privado que era el dueño de ese local. Y afortunadamente, a pesar de que en los 80 cerró este local después de 40 años de exhibiciones, fue reutilizado por una cadena de ropa que había antes llamada Pepe Ganga, la cual podemos nombrar ya que no existe, o creo que existe, pero por allá por Margarita. E inclusive tuvieron el honor o el privilegio de tener un equipo de fútbol que fue a la Copa Libertadores en la década de los 90 con ese mismo nombre, Pepe Ganga Margarita. Imagínense ustedes, es una cuestión, si nos podemos hablar de fútbol venezolano, bueno, podemos hablar de tantas anécdotas. Que fueron gloria y dónde están, cuántos equipos que quedaron en el olvido. ¿Qué queremos decir con esto? No, que esto es un espacio. A uno, por lo menos a mi persona, que ya paso los 30, para mí es algo romántico y necesario volver a recuperar este espacio, ya que se encuentra en una zona privilegiada, ahí en diagonal a la Plaza Sucre de Catia, una zona de para mí la parroquia más importante de Caracas, porque nací y vivo aquí. Y como sí, como todos tienen orgullo de decir, soy de Caricuao. Bueno, está bien, Caricuao. Caricuao es el nombre de un cacique. Traidor. Pero un cacique, y Catia también, Baruta, Chacao, todos son nombres de nuestro cacique. Como también estaban reivindicando ayer en Sur la Conducta, que se le, sobre todo el profesor Reinaldo Bolívar, que se reivindique y el nombre de Huaycaipuro como el nombre de la autopista más importante de Caracas, la cual es Francisco Fajardo, el cual es un invasor español, y se reivindique a Huaycaipuro colocándole el nombre a esa autopista como de ese, el más importante cacique que hemos tenido, y el que le siguió de su mano derecha fue Catia, ese cacique que gobernó desde filas de Mariche, de por allá por Guarena, hasta Catia la Mar. Imagínense ustedes, y estamos hablando de todo lo que significa el Cerro Ávila, el cerro más importante de Caracas, ese privilegio que tenemos ahí. Lo cierto del caso es que estoy hablando del Teatro Catia porque uno escucha a nuestros viejos, a nuestros padres, a nuestros abuelos, escucha a los vecinos cuando hablan con ternura y hablan con emoción de ese único entretenimiento que tenían desde la década de los 40 hasta los 70, donde todas las personas se entretenían con cine, y bueno, ahí se llegó a pasar tan importantes películas como películas de Gardel, películas de un sinfín de latinoamericanos. También obviamente nos vendieron las cochinadas de Hollywood, porque eso eso la verdad que no se salva casi nadie, ¿no? Bueno, pero lo importante acá es que se está rescatando nuestra memoria histórica y haciendo una invitación a todos los vecinos de la parroquia a que se acerquen un solo momento a la Plaza Sucre de Catia, donde está específicamente al Teatro Catia, y aporten su firma para que para apoyar a estos camaradas que están en esta lucha para que el Consejo Municipal del municipio Libertador apruebe nombrarlo patrimonio cultural de la parroquia o patrimonio de nuestra ciudad. Y obviamente nosotros vamos a apoyar este evento porque mira, tú por ejemplo, nosotros entramos el día viernes, creo que fue. Sí, a las 11 de la noche firmamos. Un viernes a las 11 de la noche estaban proyectando una película y tú pasas y ves la infraestructura casi que completa como están en las fotos que los camaradas demuestran en las carteleras. Lamentablemente ellos no tienen una página web, nosotros nos gustaría ayudarlos en ello, ¿no? Para proyectar a la gente y darle a entender a todos los catienses que ahí tienen, a pesar que algunos lo vean como una ruina, porque quedan vestigios de ese teatro, todavía se ve el cielo raso. Lo cierto del caso es que eso es un galpón prácticamente y se ve el cielo raso original. Lo que no están las butacas ni lo que es lo que llaman el balcón. El exacto. Balcón viene siendo donde se proyecta la película o donde se hace la obra teatral. Pero seguramente con todo el dinero y toda la conciencia que tiene nuestro proceso revolucionario, este espacio se podrá rescatar y ponerlo casi original como estaba antes y entregárselo a todos los colectivos que hacen cultura en Caracas, sobre todo en Catia. Bueno, y lo importante es esto, señores, no es que estamos hablando del teatro y no es que se mire que no para ver películas, no, sino que se está rescatando la memoria histórica, porque hay que recordar que hasta hace poco la casa donde vivía Bolívar y su mujer era una zapatería, señores, una zapatería. A la casa de Miranda la reventaron y la pasaron por encima y no nos quedó absolutamente nada de lo que hoy para contarle a nuestros nietos. Hoy uno escucha, tengo son 22 años. A los panes de la CIA, el teniente Smith y el teniente Smash, que no está escuchando por allá, tengo 22 y a veces escucho hablar a mi abuelo, escucho hablar a personas mayores de lo que fue la parroquia donde nací, donde estoy creciendo, donde seguro tenga mis hijos, y a uno se le pone así como que el corazón está chiquito, ¿no? Porque no viví esa época y le gustaría vivirla. Y lo importante, señores, es tener conciencia para que no nos sigan expropiando nuestra historia y tener corazón a lo nuestro. Por ahí viene un ciclo de cine que nos va a anunciar el pan Javier, que es lo que sí, mira, la alcaldía del distrito, la alcaldía, o sea, el gobierno del distrito capital y la alcaldía de Caracas están comenzando el día de hoy, lunes, un ciclo de cine comunitario a partir hasta el 3 de septiembre, es decir, hasta el sábado. Y bueno, el día de mañana, ya que ya hoy no da chance de ver la película, en La Vega, en la cancha del Bloque 4 de Los Mangos, se estará proyectando Espíritu del Bosque. Y en San Juan, en Puerta Negra, sector La Acequia, se estará proyectando Sueño de una Noche de San Juan. Así que mañana martes pueden activarse e irse a ver estas películas totalmente gratis. El miércoles viene en el Boulevard de La Vega La Pequeña Revancha, y en La Pastora, en la Plaza La Pastora, El Espíritu del Bosque. El día jueves en Antímano, en el Boulevard Casas Guzmán Blanco, La Marcha de los Pingüinos. Y en La Vega, en Las Caritas, cancha del Colegio Fe y Alegría, Erin Brockovich. Esa película es bien cómica, yo se la recomiendo. El viernes en Santa Rosalía, es decir, en el Boulevard César Rengifo, frente al Instituto Venezolano de Seguros Sociales, se estará proyectando Pequeña Revancha. Y en Caricuao, en el Boulevard de Caricuao, Mi Pie Izquierdo. Y el día sábado, para cerrar este ciclo de cine comunitario, en Coche, en la estación del metro Coche, Elsa y Freck. Y en Plaza Pérez Bonalde, de Sucre, Un Tipo Corriente. Así que bueno, activado. Lamentablemente aquí no colocaron la hora de la proyección, pero puede entrar para más información a www.gdfdegobiernodistritocapital.gov.be. Bueno, mira, y en YouTube puedes conseguir la nueva entrega de lo que son los peques, esos gnomos de la Patagonia Argentina, que se llama Historias de Acá Nomás. Excelente película para grandes y chicos, una película cargada de conciencia social, una película cargada de mucho sátira y mucha ¿cómo que se dice? Comedia, pero creo que si tu chamito empezó en el espejo ahorita, pues venga 12, tiene fusil al hombre. Y me gustaría escuchar un tema de un pana que es de Guarena, que hace hip hop, que es parte del colectivo Hip Hop Revolución. Ya va, tranquilo, ya va a presentarlo y todo eso, dale con calma. El 5. Ah, bueno, mira, el tema se llama... El pana se llama... Bueno, esa declaración es esto, para los que nos están escuchando. Sí, los micrófonos. Es con... sí. Es con el operador, el cual le decimos cariñosamente el Pulga, pero se llama Giovanni. Bueno, ahí estamos interactuando. ¿Tiene nombre? Como, sí, se llama Giovanni. Y apellido seguramente. El otro día me preguntaron, bueno, pero ese operador usted no tiene nombre. Bueno, por ahí, él quiere mantener su nombre secreto. Sí, sí, la CIA, la UTAS, la DEA. Mira, el tema se llama Guerra Justa, Escacoloto, Hip Hop, Revolución, Hip Hop con Conciencia. Y bueno, escúchalo ahí, pues, llévatelo, papá. Si uno cree en la libertad, si uno sabe que su pueblo está siendo oprimido, si uno tiene totalmente el convencimiento de que estamos viviendo en un país colonizado, de que fuimos invadidos, de que nos mataron, de que están destruyendo nuestro pueblo, que se aplique el genocidio de día a día. Destruir al enemigo es salvar la patria. Y si nosotros tenemos que luchar de esa manera, pues tenemos que hacerlo, porque es cumplir con una obligación. Y eso no es inmoral. ¿Sabe? Es una guerra. Y sería una guerra popular, una guerra del pueblo, una guerra de salvación nacional, una guerra justa. La guerra injusta, el crimen, es el otro. Desde 1775 hasta la fecha, USA acecha, sumando balas, no hay flechas a países de nuestro mundo que también es de ellos. A la fuerza que a la fuerza toda mierda le pusieron sello. Hacedores de la guerra, ¿quién acusa? Si siempre usa la que abusa y usa cualquier excusa, mente confusa y la verdad difusa, de invadir cualquier país que su política se opuse. Cruza cualquier regla, ley, tratado pone fin, que hay detrás de Kennedy, de Lincoln y de Luther King. Se apoderan de Hawái, le quitaron tierra a México, California, Nevada, Arizona y Nuevo México. Eso no les pertenece, en Argentina se metieron, Nicaragua, Japón, Uruguay, Angola destruyeron, Bahía de Cochino en Cuba, Guatemala y China, Chile, El Salvador y Bosnia y Herzegovina, Puerto Rico, Filipinas y Dominicana, el canal de Panamá y las guerras coreanas. No queremos más Vietnam ni guerras en el desierto, que vino el Che Guevara, Pancho Villa y Filiberto. Ellos se van de cualquier cosechón, tienen una habilidad increíble y unos recursos absolutamente increíbles. Pero son los recursos que le roban al mundo, son los recursos que le roban a los pueblos, que entonces los utilizan precisamente para poder mantener ese sistema. ¿Cuántos seres humanos no mataron estos grandes señores, los siete que se reúnen, que son los siete de los siete países de la criminalidad más representativa de la criminalidad internacional? De eso es que estamos hablando, de esos países corruptos, gobiernos corruptos, porque lamentablemente los pueblos no tienen nada que ver con eso, que toda la vida se han metido y han colonizado y han explotado y han saqueado, han robado hasta el alma y el espíritu de los pueblos. Ellos provocan los conflictos, intervienen y mantienen, aseguran sus bienes a costa de quienes. Nagasaki, Hiroshima, quienes fueron afectados, genocidio en los estados, unidos descarados, tropas de ocupación en Irak, en la más cínica, y aún siguen buscando las supuestas armas químicas. En Afganistán no hay vida y quien los socorre, los talibanes que los borren para pagar las torres. I'm sorry, se evaporó Bin Laden, ahora dicen que está aquí con Chávez y nos invade. Solo hay que abrir los ojos y darse cuenta que están buscando la puntilla que el globo revienta. Ellos no comen de palabras, cuántas bases en Colombia están al frente por la isla y Venezuela es una bomba. La ONU para pocos se apoderan de los tuyos, mi respeto al que pelea y reclama por los suyos. CNN es tu enemigo, claro, es otra arma, atacando el interés de todo, la conciencia y calma. Presida quien presida, solo tienes que entenderlo. Si se meten con lo nuestro, vamos a defenderlo. ¿Cómo podemos decir que la guerra que desarrolle el pueblo negro en Sudáfrica no es una guerra justa? Caramba, pero si están matando a los africanos, están matando al negro africano, ¿por qué esos negros no se pueden defender verdaderamente y lograr conquistar esas libertades legítimas, humanas, que les pertenecen por ser seres humanos? ¿Qué derecho tiene nadie a imponerse sobre estos seres humanos? Ninguno. Entonces es una guerra justa, porque es una guerra de liberación, una guerra en contra de una explotación brutal. Una nación que superó a Gomorra y a Sodoma, un imperio más brutal de lo que fue Alemania y Roma. Esto no es ninguna broma. Su pueblo está internado, ahogado por una crisis que ellos mismos han inventado. La pista de Jackson, las estrellas en la alfombra, Ricky Martin, Maricón, son las noticias que se asombran mientras pasan cosas que ya nadie entre las nombra. Que dan muestra y evidencia de un gobierno entre las sombras. Y no permitiremos más, ni un pisoteo más, ni un soldado más que pise en nuestra ciudad, ni un saboteo más, ni un bloqueo más, ni un bombardeo más. Esa será la realidad que va. Así que tú, latino, levanta el puño, no te dejes arropar por ese famoso sueño. Que no hay dueño de tu vida y ese talento es tuyo. No te compren la conciencia de quitarnos lugareños. Únete a la causa, el temor te lo implantaron. El monstruo se despierta, nuestros pueblos se arrestaron. Seguimos en la misma, con pies firmes nos miraron. Y que no es tan fácil, no hace nunca se enteraron. Entonces, cuando los pueblos luchamos para reclamar nuestro derecho, cuando los pueblos decimos basta, tenemos que reafirmarnos como seres humanos. Tenemos que conquistar nuestro derecho, tenemos que imponer nuestro derecho. Ah, entonces la violencia. Ah, entonces no puede ser porque eso es un crimen. No, lo siento, eso es totalmente inaceptable. Yo como puertorriqueño reclamo ese derecho. Y prefiero morir en ese reclamo que vivir de rodillas. Y eso, si es lo único que puedo por lo menos dejarle al pueblo cuando muera, por ese ejemplo, pues que lo tenga. Sí, sí. El caca R.O.T.O. Un extraño en la parroquia. Chino, Don Sam, Alucinógenos Records. Alucinógenos P. Guatire, Barlovia. En la lucha. Porque no se quieren retirar de Puerto Rico. Señor, retírese de aquí. Váyase de este país, que este no es su país, este es el país nuestro. ¿Cómo es posible que estos FBI y esta gente estén caminando por ahí, por este país nuestro, y que nosotros los puertorriqueños, que amamos esta patria, no podamos hacerlo libremente en nuestra propia patria? Y después se nos reclame porque luchamos en favor de la liberación de nuestro pueblo. Verdaderamente, ¿hasta dónde puede llegar el cinismo y el descaro de esta gente? Cacó, es un tipo de revolución, el tema se llamaba Guerra Justa, revolucionando las ondas sonoras. Estamos de vuelta aquí en Al Son de 24.7 FM en tu grada popular. Bueno, también ahí en esa canción muy importante se escucha un discurso. Mira, se escucha un discurso de uno de los independentistas puertorriqueños, Ojeda Río, Filiberto, algo así. Lo importante es que este camarada que hizo, realizó esta canción, es de aquí, de Guarenas, y obviamente tiene conciencia en sus letras, y qué afortunado es que pueda colocar también algún discurso importante de este importante latinoamericano, donde expresa su sentimiento o también su odio y su repudio ante el constante abuso de los gringos hacia su país, hacia Puerto Rico. Y sobre el resto del continente, una historia que no es ajena para absolutamente nadie aquí en nuestra Pachamama. Pero bueno, lo importante es que mi camarada está reivindicando a Filiberto en este tema de alguna u otra manera, y nos deja muy claro, tanto liricalmente como en el discurso del compañero, de lo que hay que hacer contra el imperialismo. Así que bueno, manos fuera de Libia. Mira, otros que se están reuniendo en Latinoamérica, específicamente Managua, Nicaragua, son los camaradas sindicalistas, los cuales están luchando por sus derechos. Esta nota nos la hace llegar la gente de aporrea.org, otra de las excelentes páginas que recomendamos, y el cual ellos traen una nota de los camaradas de Únete de Venezuela, no ya, a pesar que es el partido político ese de la derecha. Esto es una organización política que está, una organización sindical que está a favor de nuestro proceso revolucionario, y la nota dice lo siguiente: Encuentro Sindical Nuestra América apoya jornadas de movilización mundial. Cerca de 100 delegados de varios países y organizaciones afiliadas, militantes y amigos de la Federación Sindical Mundial participaron en la reunión preparatoria del sexto encuentro sindical Nuestra América, que se realiza en Managua, Nicaragua, la cual estuvo presidida por Ramón Cardona, coordinador de la FSM América, es decir, de la Federación de Sindicatos de América, y Valentín Pacho, secretario general adjunto de la Central Mundial. En la misma se escuchó un diagnóstico sobre la situación particular en Centroamérica y se ratificó como responsable de esta subregión al compañero Luis Chavarria de Costa Rica. Por su parte, Pedro Eusek, coordinador de la UNT de Venezuela, central sindical recientemente afiliada a la Federación Sindical Mundial, propuso que ante la gravedad de la situación expuesta por los compañeros de Honduras, se realizará una jornada continental de protestas frente a la embajada de Honduras en todos los países presentes para exigir el respeto de libertades del pueblo hondureño a las organizaciones sindicales y el restablecimiento de derechos conculcados a los dirigentes sindicalistas hondureños y particularmente el compañero Juan Barahona. También propuso el representante de UNET la incorporación de la exigencia de libertad para todos los presos del imperialismo, refiriéndose particularmente al caso de Carlos Ilias Ramírez, nuestro comandante Carlos, que está preso en Francia, y los presentes ratificaron su apoyo a la jornada de lucha mundial de la Federación Sindical Mundial, convocada para el próximo 3 de octubre, cuyos ejes principales son el respeto a las conquistas de la seguridad social, convenios colectivos y la negación colectiva, respecto a los convenios colectivos y libertades sindicales, 35 horas de trabajo semanal, es decir, 7 horas diarias y 5 días a los 5 días semanales, y la propuesta de apoyar la jornada de lucha mundial de la Federación Sindical Mundial el próximo 3 de octubre fue asumida por los 300 delegados presentes, representantes de 131 organizaciones de toda nuestra América, quienes propusieron el encuentro con un afiche ya distribuido por este sindicato y en el cual se colocan todos los logos de las organizaciones patrocinantes. Y bueno, desde acá nosotros, como siempre, en Grada Popular apoyamos a la lucha obrera, sobre todo a los sindicalistas que luchan por todos los obreros que de verdad trabajan, porque algunos sindicalistas son mafiosos, como la CTB, por ejemplo, como la CTB y como varios sindicalistas que se arman en los portones de las empresas básicas del Estado allá en Guayana y se caen a tiros por un puesto de trabajo también en los pozos petroleros venezolanos. Eso también debe ocurrir lamentablemente en varias regiones de nuestra Latinoamérica, que es lamentable que se armen como un odio, en vez de democratizar como debe ser y darle los cupos directamente o sorteados a todos estos sindicalistas o a estos grupos de trabajadores, matando a estos sindicalistas que venden los cupos y viven de eso. Sí, bueno, y hay que estar claro que trabajadores del mundo unidos, lo decía Rosa Luxemburgo, y bueno, nosotros acá lo repetimos porque es una frase que enarbola nuestra lucha, una frase que nos da una perspectiva muy seria de lo que es la organización obrera y proletaria, porque solo unidos seamos libres y solo unidos seremos fuertes. Hablando de lo que me estás comentando ahorita, la necesidad de que los trabajadores se organicen, está muy clara, porque solamente los trabajadores son quienes van a romper las cadenas que los oprimen, no hay nadie más. Si los trabajadores y las trabajadoras no sumen conciencia de clase hasta el enemigo explotador, no vamos a ver nunca a ningún lado. Si no se hace política seria, por más organización que haya, todo se va a terminar yendo al carajo. Entonces, sobre todo la conciencia del obrero, que tiene que saber que si nunca se unen, nunca obtendrán nada. Así que hagan de verdad procesos de sindicato, abran todo esto, consejos de trabajadores, para que puedan reivindicar y salvar algunas empresas que están a la quiebra por culpa de unos capitalistas que se quieren ir con la cabeza en la pata, robándose su seguridad social, robándose de toda su liquidación. Bueno, recuperen empresas que saben que cuentan con alguien en el Palacio de Miraflores, el Palacio del Pueblo, que los puede apoyar como debe ser. Y que se expropie. Mira, hablando de otra cosa, vamos a escuchar un tema de una banda, vamos, el clásico de Pink Floyd, un tema de la película El Muro, donde critica el sistema educativo a nivel internacional. ¿Y por qué hemos escuchado este tema? Porque claramente el pueblo chileno está saliendo a la calle, los trabajadores chilenos están unidos, los trabajadores del mundo están respaldando la lucha chilena, y nosotros acá alzamos la bandera del internacionalismo proletario por Chile y por la educación chilena, que tiene que ser libre y gratuita, no más comercialización de la educación. Y por ende vamos a escuchar un jingle también, que vamos a repetir durante varios programas, en solidaridad al pueblo chileno. Y seguidamente el clásico de esta semana es Pink Floyd, así que llévate la pulga. Otra vez fuimos a las calles. Todo parecía un intenso día uno. Pensar que hace más de 2 meses que seguimos en tona. Y no sé si me estoy cansando de vivir siempre lo mismo. O de recibir siempre respuestas equivocadas. Quizás debamos aceptar los nuevos tratos, por más que no cumplan completamente con nuestras demandas. Quizás estos políticos ahora se pongan con nosotros. ¿O acaso será que estoy siendo muy ingenuo? Pero es que estoy harto de noches largas y frías. De golpes y palizas. Del humo. Parece que los intentos que hacemos son en vano, desde esta ciudad pequeña lejos de la capital. Y aunque salgamos con nuestros gritos, pancartas, los dirigentes de la tele, la prensa internacional, los artistas, los periodistas, los videos, los dibujos, la coreografía, los argentinos, los huelguistas, los pagos, los pagos. Incluso con lluvia, con fuerte sol, desde el sur, del norte, cuánto apoyo. Sudamérica, en Europa, los actores, las actrices, los expertos, los cacerones, los fríos, con nuestra creatividad. No me puedo rendir, no nos podemos rendir. Estamos a un solo paso, todos juntos, desde nuestros pueblos, alzando la voz. Cada uno de nosotros en la lucha con nuestros ancianos, con todos nuestros niños, los obreros, los profesionales, hombres y mujeres. Vamos, compañeros, hay que ponerle un poco más de empeño. Salgamos a las calles nuevamente, porque la educación chilena no se vende. Se defiende. Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is 1 furlong and whose width is 1 cubit. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. The brick in the wall. All in all, you're just another brick in the wall. Queremos más educación burguesa, no queremos más control mental. Eso lo escuchaba en la gente de Pink Floyd, parte de lo que es su película El Muro, un tema que, bueno, fuerte crítica al sistema de educación burgués. Bueno, vamos a hablar rapidito así del fútbol, porque ya se nos acaba el tiempo aquí en nuestra grada popular por la 94.7 FM, son de 23. Tenemos una noticia acá de la preparación de la selección nacional que por primera vez va a jugar un mundial de fútbol playa. Los chicos, la Vinotinto, como le dicen por ahí, otros le decimos la Tricolor, se encuentra en la ciudad de Ravenna, en Italia, donde se efectuará este torneo. Y bueno, el día de ayer efectuó un juego amistoso contra la selección de Oman, en la cual perdimos 4-2. Lo dirigidos por Roberto Cavallo, quienes lograron su clasificación al mundial tras obtener el tercer lugar en el campeonato suramericano de fútbol playa en Copacabana, Río de Janeiro, Brasil. La selección venezolana está compuesta por César Vázquez, César Fermín, Gianluca Cardone, criollito, ¿no? José Centeno, Ronald Pérez, Pablo Ferreira, otro criollito, Kevin Camargo, Ega Quintero, Francisco Landaeta, Marcos Monsalve, Pedro Romero y Carlos Longa. Roberto Cavallo es el director técnico, es un ex jugador de la Selección Nacional de Fútbol, Fútbol Campo, y también fue varias veces campeón con el Deportivo Italia. Un buen jugador y director de deportes de la UCB, ahí sí se queda un poquito malo, pero bueno, no importa, logró la clasificación. Y José Durán es el kinesiólogo y Luis Moreno será el asistente junto a Luis Solórzano. Así que por primera vez este mundial, de este cuarto mundial ya de fútbol organizado por la FIFA, se efectuará desde el primero al día 11 de septiembre, así que todos pendientes de lo que hará nuestra selección de fútbol playa. Y vamos a hablarle ahora de los resultados del fútbol profesional venezolano, ya que se efectuó este domingo la cuarta jornada y sorprendente, ¿no? Pudimos ver por televisión un estadio que se estrenó en el fútbol profesional venezolano de primera división. Esto no es más que el estadio Antonio José de Sucre de la ciudad de Puerto Ayacucho, en nuestra Amazonas. Nuestro lindo Amazonas, en nuestra ese estado que se llama el Amazonas, ante 12.800 personas. Increíble asistencia para ser un equipo que apenas asciende a primera división. Tucanes de Amazonas perdió 1-4 ante el Caracas Fútbol Club. Y el Aragua enfrentó al Atlético de Vigía en su capital, en Aragua, en Maracay. Ganó 3-2 al Vigía. El Deportivo Petare se cayó a goles con el Lara en el Estadio Olímpico ante apenas 2.000 espectadores, perdiendo 4-3 aquí en casa. El Trujillano Fútbol Club empató con el Carabobo a 1 en Valera. Estudiante de Mérida jugó a puerta cerrada y el Real Sport le dio una manita, es decir, le metieron 5-0 en Mérida. Por el pecho. Yaracuyano goleó a Llanero Fútbol Club 4-0. Este equipo de Yaracuyano es que no nos deja de sorprender, por ejemplo a mí, porque es un equipo que tiene apenas 3 años en primera división. Sí, bueno. Y las asistencias son importantes en la cancha, la cantidad de público que van a verlo. Monagas Sport Club dio la sorpresa, tumbó todas las quinielas y le ganó al Deportivo Táchira, actual campeón de Venezuela, 3-0, una goleada. Se habla de que el técnico, ¿cómo se llama? Zamora. No sé, no te acuerdas, el Chuy Vera, creo que sí, el Chuy Vera, el nuevo técnico del Deportivo Táchira, tuvo que salir hasta escoltado porque varios fanáticos del Táchira ya que asistieron al estadio quisieron atentar contra su vida con piedras. Bueno, la opinión de Richard un poco imparcial. También tenemos que el Deportivo Anzoátegui que perdió 1-0 ante Mineros, un Minero que estaba jugando con 10 hombres y metió un gol casi terminando el encuentro. Un juego interesante que lo pasó la televisora venezolana social, al igual que los felicitamos por la transmisión que hicieron en vivo y directo del juego entre Tucanes de Amazonas de su Caracas. Fue una transmisión increíble, para mí fue sorprendente lo colorido y la asistencia que hubo. Es más, fue el estadio que más metió más gente, casi 13.000 espectadores. Y el Zamora empató con Zulia a 1-0 en el estadio de la Carolina. Torneo nacional, van 4 jornadas ya. Deportivo Lara y Mineros están de primero con 10 puntos, lo sigue Yaracuyanos, Caracas y Monagas con 9, Zamora con 8, Deportivo Petare, Anzoátegui, Atlético del Vigía y Aragua Fútbol Club con 6, y de último está los panitas que se estrenaron, Tucanes Fútbol Club con 0 puntos de 4 juegos. Bueno, solo han tenido, no han tenido ninguna victoria. Y bueno, se aproximan también las dos fechas FIFA. El viernes 2 de septiembre aquí en Caracas, Venezuela, se estará enfrentando a Guinea, la República de Guinea, en el Estadio Olímpico de la UCB. Las mayores críticas han sido para la Federación y la y Solid Show, que es una compañía nueva que va a vender las entradas, que superan los 350 bolívares. Esquivel, tú estás loco, pana, que definitivamente tú quieres hundir el fútbol nacional. Más de 7 años que la selección, la Vinotinto, no juega en Caracas, tú vas a poner entrada en 350 mil bolívares, pero como que vaya para todo el mundo, ¿no? Gracias, Esquivel, gracias, te queremos. Ojalá no te ves nunca la selección, ni gripe te ve. Y el día martes Venezuela cruzará todo el mundo para llegar a Calcuta, a la India, para enfrentar a Argentina, nada más y nada menos. Argentina jugará con todas sus estrellas, esperemos que le vaya muy bien a la selección y que demuestre que ese cuarto lugar que hicimos en la Copa América no fue casualidad. Bueno, señores, llegamos al final de esta Tu Grada Popular. En la dirección de esta estación, Tu 94.7 FM, versión de 23, el licenciado Juan Contreras, en la coordinación Guadalupe Rodríguez y Fran León, en los controles el pana Giovanni Rivero, creo que González, Giovanni alias el Pugocito. Y bueno, agradecerles a los camaradas de Radio Atómica 106.1 FM, a través de su web Radio Atómica con k.com.ar, los jueves que nos retransmiten, a los panes de Radio Aire Venezuela.blogspot.com, a los camaradas de desde la gradería.blogspot.com y mundolibertario.org. Pueden visitar nuestra página web www.gradapopular.tk. Y por aquí les habló Javier Saber, pues ya Richard Alexander, y también pues entrar en la página que es coordinadora.org para que se averigüen de todo lo que estamos haciendo en nuestro colectivo. Vamos a dejar con el estreno de la semana, nada más y nada menos, con Non-Sobium, un tema de su último disco que se llama El Rodillo Dedicado, ese tema se llama Civilización. Y antes de eso, vamos a escuchar un poema de mi camarada Arenas, Libertad para él, que se llama Somos, recitado por el camarada Paulo Jacer. Así que llévatelo, papá. Esto fue Tu Grada Popular. Que nace en las alturas, arroyo de agua clara que va creciendo en la llanura, corriente subterránea siempre renovada, jamás agua estancada. Somos, vaya usted a saber, cuántos, los presentes, los ausentes, los que se fueron y tendrán que volver, los que quisieron llegar y no pudieron, los que todavía no emprendieron la marcha, los que nada tienen que perder. Somos los que no alcanzaremos el mar, pero permaneceremos en la lluvia. Somos los que aún habrán de nacer. De tu fracaso y tu desolación, no puedes.